su opinión, su perspectiva, los días que estamos atravesando son más que importantes. Curiosamente, el jueves y el viernes nos encontramos con distintas operaciones de prensa. Por un lado, la que sufrimos, que seguramente después de 7:30 vamos a estar ahondando en el tema. Digo, sufrimos porque está implicada la radio, a través de lo que Luis Delía comentara aquí, se lo levantó rápidamente. Yo no recuerdo si el dicho original de las palabras de Luis con respecto a Bayer y al abuelo de Néstor Kirchner fue el jueves o el viernes, es mi duda. Porque rápidamente, sí, el viernes los medios tomaron ese audio y hicieron que, por supuesto, esto repercutiera con mucha mayor fuerza. Luego, por supuesto, algunos periodistas comenzaron a tener su cuarto de hora con respecto a los 2 millones de dólares de Kirchner, y esos mismos periodistas, luego, nos enteramos este domingo gracias a un informe publicado en Miradas al Sur, que tampoco tenían desde dónde subirse a ningún púlpito y señalar con el dedo. Porque allí hay un listado más que interesante, Luis, de personas y compañías que han comprado dólares en ese mismo tiempo. Los que compraron dólares y los sacaron del país. Ahí está el tema, ¿no? Porque comprar dólares hasta 2 millones por persona física o empresa no es grave. Sí, así es. Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Ernestina Herrera de Noble, Nelson Castro. ¿Te suena? Mira, vi lo que decía Nelson Castro el otro día con respecto a ese tema. La realidad política del país hoy marca la imposibilidad casi total de lograr consensos entre las diferentes fuerzas. Consensos internos y externos. Es muy difícil construir algo que la Argentina necesita imprescindiblemente si es que quiere lograr la evolución política que otros países han logrado. Brasil, Chile ha terminado una campaña ejemplar, y Uruguay otro tanto. La oveja negra es Argentina. ¿Y sabe cuál es mi preocupación en este año del Bicentenario? Hecho que pomposamente se viene utilizando para muchas cosas que no significan nada. Y que lo único que significan es la falta de proyecto, es la involución de la Argentina frente a la necesidad de acuerdos mínimos, sin los cuales el tricentenario nos encontrará en el medio de un valle de lamentos. Esta era la perorata que teníamos que aguantar, o los que escuchaban a Nelson Castro en realidad, con respecto a la situación del país. ¿Querés escuchar lo que decía con respecto a los 2 millones de dólares? Ah, muy interesante. Bueno, ahí lo estamos buscando, el fragmento de que pasamos el viernes. El fragmento que pasamos el viernes que... Pero bueno, ahora lo vamos a tener ya al aire. Y brevemente, además, hoy yo por lo menos escuché la primera hora. Vos escuchaste a Magdalena mientras venías para acá, yo a Nelson Castro. ¿Vos crees que dijo alguna palabra del informe Miradas al Sur? La primera hora al menos nada. Sí, obviamente. Ahora... ¿Magdalena no habló de su amigo, Nelson Castro? No. Pero me parece que hay producción la tiene, ¿eh? A ver. El tema de los 2 millones de dólares de Néstor Kirchner, la compra del hotel, la necesidad que ha tenido de explicar tamaña manifestación de riqueza en el contexto de la crisis del Banco Central de la República Argentina, yo diría que forma parte de aquel dicho al cual se podría aplicar perfectamente que dice: no aclare porque oscurece. 7:21 ya de la mañana, y al que le ha oscurecido un poco seguramente este domingo y este lunes fue, a como le gusta llamar a sus entrevistados, al doctor Nelson Castro. Sí, aparece en la lista del Banco Central. ¿Con cuánto dinero? 1.700.000 pesos en dólares, que además los sacó fuera del país, o sea, pidió autorización para sacarlos del país. Ah, porque que aquí no se pueden tener esa cantidad de dinero. No, en todo caso Néstor Kirchner compró 2 millones de dólares para escriturar un hotel que es una inversión productiva en la Argentina. Dinero que se queda acá, que genera riqueza, que genera trabajo. Este cara dura, cara de piedra, hipócrita, hoy nos venimos a enterar que está en la lista del Banco Central. 1.700.000 pesos sacó de la Argentina en dólares. Nadie cuestiona la cantidad de dinero, seguramente la habrá ganado trabajando, la habrá ganado de la manera cuando nosotros decimos que estos tipos tienen sueldos multimillonarios, es así. El año pasado eran 150 mil pesos por mes este tipo. Y cobró, además cobró todo el dinero cuando tuvo el problema en Radio del Plata. Sí, sí, obviamente. Ahora, acá lo que se cuestiona es una cuestión también. Muchas gracias, Leonardo. De nada, señora. Ahora vamos a hablar de usted también, no se preocupe. Decía que lo que preocupa en este caso es lo que vos señalás bien, Luis, el tema de no invertir en el país. ¿No creerá Nelson Castro en este país? Yo creo que esta es una manifestación concreta de un hipócrita que gana fortuna para poner cara de naipe y hablar de consensos y otras yerbas que son las yerbas del poder económico. En definitiva, él es un comunicador del poder económico, un señor que ha acumulado una fortuna muy importante y que obviamente la tiene fuera de la Argentina simplemente porque no confía en la Argentina, porque no cree en nuestro país. Hipócrita. Este era el que hablaba mal de Kirchner, ¿no? ¿Y desde dónde hablaba? ¿Y desde dónde? Desde el pedestal de la ética y la moral, ¿no? Pedazo de hipócrita, mentiroso, que ahora nos venimos a enterar que saca 1.700.000 pesos del país, ¿no? Yo iba a decir que creía que esto revelaba algo, pero ya no revela, esto viene a confirmar también de qué manera se hace periodismo desde hace mucho tiempo en la Argentina, desde qué lugar es fácil señalar determinadas actitudes cuando las propias distan tanto de aquellos que se señala. El caso pues no, la cabeza. El caso de Nelson Castro viene a ser justamente uno de estos temas donde se ve, se manifiesta claramente esta doble moral, este doble juego. Querer ser sancionador de aquello que él mismo no practica. Y ahí yo creo que está el problema. Claro. Los fiscales de la historia, ¿no? Estos son los buzones de moralina que compra la clase media después, ¿no? Y que lo pone en sus altares. Yo creo que es hora de ir bajando de los altares a muchos de estos tipos, que la única bandera que tienen en sus manos es la de la propia guita, la de su propio bolsillo, ¿no? Nos llegan varios ya mensajes, voy a leer uno porque tiene que ver con este tema. Hola muchachos, fuerza Néstor y Cristina. Nelson Castro hoy dice que Kirchner no debió hacer uso de la unidad médica presidencial porque él no es presidente. Y entre paréntesis dice, qué basura. Y nos manda saludos Oscar es de Piñeiro, ahí se comunicó al 1530-32-2575, también está el 5252-0740 para que usted deje allí su mensaje si quiere de aliento o su preocupación por los distintos temas que estamos tratando y que vamos a tratar. En el listado de miradas al sur fue un tema ayer que los demás medios se encargaron rápidamente de ningunear, de silenciar. Sí, obviamente, o de darlo acotado. Macri también está en esa lista. Es el primero, él y Francisco de Narváez, los dos primeros en la lista de los que compran dólares para sacarlos de la Argentina. Bueno, allí está la gravedad del tema también. Por lo tanto, seguramente sabrán a qué atenerse, calculo yo, los oyentes, televidentes que asisten a estas diatribas de estos moralistas que desde un micrófono tratan de enseñarnos moral cuando uno hurga, ni siquiera en su vida privada, sino en su manera de actuar, ve que muy otra es la realidad.